por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tornar a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.